La siguiente canción se llama Gronchótico. Están escuchando en el auditorio de Supernova y en directo por Acariciando el Filo de la Noche, Babasónicos. Lo que pasó recién era combustible.